destinan miles de millones de euros al rescate de bancos y cajas. Se ampara el fraude fiscal y los beneficios de los empresarios y especuladores. Pretenden que las personas trabajadoras seamos quienes paguemos a escote su crisis. Por eso hay muchos motivos para luchar y pelear. Hay múltiples razones para seguir movilizándonos contra los intentos de recortar nuestros derechos laborales y sociales. Hay motivos para esta